Argentina no es un lugar donde hay una ciudad capital, un lugar central y una periferia. Es un país donde todos tenemos que integrarnos. Santa Fe, obviamente, es una provincia muy rica, con un enorme potencial agrícola, ganadero, industrial, pero que es parte de la Argentina integrada. Lo hemos hablado mucho con Omar. Y lo hemos hablado mucho también para buscar mecanismos de desarrollo donde el país se integre mejor. Tal vez en ese proceso de integración lo que más hablamos con Omar es que la hidrovía sea gobernada por las provincias que en verdad tienen la hidrovía y usan la hidrovía. Y así como entendimos eso con Omar y lo vamos a hacer, vamos a trabajar también para que Santa Fe ayude a otras provincias a desarrollarse más porque lo están necesitando. Así que, querido gobernador Lipschitz, mis cariños, mi respeto, mi afecto de siempre. Querido Omar, lo mejor para vos. Querida Ale, lo mejor para vos. Queridos santafesinos, lo mejor para Santa Fe, que es lo mejor para la Argentina también. Gracias a todos y a todas.